for the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Silence is like a spirit that picked my house to haunt. Oh, but I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside, I need what I want. And I want you to run away with me and experience something new. Anything you've already done just won't do. I want you. What a trip to a remoted island, ease your mind. Oh, it looks like a solitaire in the sunshine. I like her cause she's fun. She's fearless, she's a friend of mine. No, and I'm not trying to say that you need some help. Or you can have the thing you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Golden Lady de Stevie Wonder hizo parte de larga duración Inner Visions de 1973, considerada una obra maestra del soul y ganadora del Grammy Álbum del Año. El trabajo fue increíble, fue uno de los tres seguidos, Inner Visions, Full Fullingness First Finale y otro que se llama Songs in the Key of Life. Stevie Wonder comenzó a utilizar el Moog, el sintetizador. Golden Lady es divina. Me parece que el trabajo Talking Book también se merece un Grammy, pero no lo consideraron. Aquí está con Stevie Wonder del año 73. Show it. And golden lady, golden.

Este clásico es de 1940 con letra de Johnny Mercer, música de Rob Blum. No es original de Boy Caldwell, ni menos. El nombre original es Fools Rush In. Los tontos se apuran. Where Angels Feel the Tread. Inspirado en una versión del poeta Alexander Pope, este se hizo famoso por What You Won't Do For Love. Caldwell le dio un enfoque sofisticado, Blue Eyed Soul, le decían a él. Era con unos ojos oscuros, no era parecido a Sinatra. Los dejo entonces con Caldwell. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo Otto Greifenstein. En los comentarios, selección musical Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Jonathan Niño. Y en la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Even though I see the danger. A chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know? I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Let me in right now. Para Melody Gardot, un disco rarísimo, un disco del año 2020 del que no tengo mucha información, y es como un viaje distinto que ella hace, y se fue a un país lindo que ella no conoce muy bien. Ella tiene una educación americana, pero tiene influencias francesas. El tema Lisboa. Thank you. Lisboa, ai, Lisboa, the sorrow of your days come by. Now the hinterland of La Fiche lay beneath all your vacant skies. Lisboa, Lisboa, from Alfama's arms to Liberdade's paper lanterns, falling embers and quiet canters, sing of soldiers. Hear the twilight amber of your alleyways, paint the air of evening oh so well, and strolls upon the river bank suggest this history left to tell. The absence of pain in all of your scenery. Nuevo de U2, Days of Ash, Song of the Future, lanzado el 18 de febrero. Son 6 canciones de protesta. Aquí los dejo con una de ellas, Song of the Future. Well, we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry. And I'm running my mouth off again. Canción escrita por el pianista y compositor francés Claude Moline, muestra sus raíces en el jazz a la française. En trío, aquí invita a dos de sus mejores amigos a hacer una versión única. Él ha hecho varias versiones y le hicieron varios homenajes después de la muerte, pero esta canción es única. La vamos a dejar 5 minutos, Blue Keys from Brazil, Claude Moline. lo primero que hizo el grupo Matt Bianco, Who Side Are You On, la interpretación de Vasya Tsetseleuska con Mark Raleigh y Danny White. Ella después se fue con Danny, armó su grupo como solista y esto se llama Half a Minute, de 1984. Pertenece a la época dorada de Nueva York de la salsa y esto pertenece al álbum Bamboleo de Gypsy Kings del 88. Y Funny All Star la tomó y en homenaje a Willy Colón, que murió la semana pasada, despedimos las canciones que a mí más me gustan con este tema de Gypsy Kings. Quiero saber del trabajo Bamboleo en una gran versión de Willy Colón. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en el sonido de Jonathan Niña y los espero la próxima semana a las 5 de la tarde. Thank you.